aquí en el municipio de San Sebastián, corregimiento de Valencia, vereda Río Negro Caquetá. Estamos en el páramo de los Andes, desde los Andes a Chamontón, y pedimos con gran esfuerzo para que la gente se concientice, para que nos ayude a cuidarlo. De igual manera, invitarlos a los que nos quieran visitar, que estamos prestos a atenderlos como ellos se los merecen. Yacoturnian es una empresa que está dedicada a cuidar el páramo, el que es el más bajito que existe en Colombia. Gracias, muy amables. A toda la comunidad de Sate, uno de los deberes más sagrados que tenemos como seres humanos es visitar el útero de la Madre Tierra, donde están las cuatro vertientes más importantes del país, como es Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá. Eso con el fin de conocer el gran macizo colombiano situado en el corregimiento de Valencia, el municipio de San Sebastián. Un ayo a todos y yacta papa, yacta marca, ayu y anamayu Caquetá, viaje por el camino de agua, Yacotunia. Bueno, muy buenos días, estamos en el páramo del Valle de las Papas. Invitamos a la gente que por favor lo conservemos, cuando vengamos seamos muy, muy cuidadosos con él, porque este es que nos da vida para el mundo. Muchas gracias. Y de todas maneras la cordial invitación es a toda la comunidad esa, que uno de los deberes más sagrados que tenemos como seres humanos es visitar el útero de la Madre Tierra, donde están las cuatro vertientes más importantes del país, como es Magdalena, Cauca, Patía y Caquetá. Eso con el fin de conocer el gran macizo colombiano situado en el corregimiento de Valencia, municipio de San Sebastián. Un ayu a todos y yacta papa, yacta marca, ayu y anamayu Caquetá, viaje por el camino de agua y el continuo. Estamos aquí en el municipio de San Sebastián, corregimiento de Valencia, vereda Río Negro Caquetá. Estamos en el páramo de los Andes, desde los Andes a Chamontón, y pedimos con gran esfuerzo para que la gente se concientice, para que nos ayude a cuidarlo. De igual manera, invitarlos a los que nos quieran visitar, que estamos prestos a atenderlos como ellos se los merecen. Yacoturnian es una empresa que está dedicada a cuidar el páramo, el que es el más bajito que existe en Colombia. Gracias, muy amable. Bueno, muy buenos días. Estamos en el páramo del Valle de las Papas. Invitamos a la gente que por favor lo conservemos, cuando vengamos seamos muy, muy cuidadosos con él, porque este es que nos da vida para el mundo. Muchas gracias. Bueno, la idea de nosotros es montar el canopio para recorrer el páramo, pero no recorrerlo así para hacer este impacto. Entonces, ¿cuál es la idea? Que todo el mundo conozca el páramo, la belleza que tiene, pero entonces por medio del canopio. Lo que hacemos a avisar, a tomarse la foto, pero para que no lo impactemos. O sea, entonces sí, es un recorrido como andar en el agua, pero pues por aire, pues. Ese es el gran sueño de nosotros, ¿sí? Recorrer el páramo en canopia. Creo que eso es una visión que tenemos, ¿sí? Para dar ejemplo de que los páramos en los recorridos que tenemos en este punto, ¿sí? Ajá, y nos pegamos con aire. Nos pegamos otra andada así, ¿no? Sí. ¿O quieren rape? Sí, si vamos para allá, una armonizadita aquí una vez para... Sí, una armonizadita y una vez. ¿Quieren rape, pues? Sí, de una, de una. De una. De una. Quita el tabaco. ¿Qué trajo que rape? Nos vamos curados. Sí. Híjole. Ay, ahora sí van a ver. Ay, ya, Chavi. Yo no traje papel higiénico. Pero vea, ya está. Vea. Y qué más que... Vamos a conocer y disfrutar de estos hermosos paisajes de nuestro territorio. Bienvenidos a disfrutarlo y ayúdenos a conservarlo. San Sebastián Cauca, donde nacen los principales ejidos de Colombia, cuatro vertientes. Los invitamos a conocer y disfrutar de estos hermosos paisajes de nuestro territorio y que desde cualquier parte del mundo donde nos escuchen, los invitamos a que nos ayuden a conservar